En el surco de la palabra. En el surco de la palabra. Dando la voz. Encontrándonos en las calles o en los campos. Con la organización de quienes luchan. Abrimos el espacio, abrimos el espacio de las corresponsalías de Radio La Negra. ¡Ya, ya! Notas producidas por y desde Radio La Negra. América Nativa. América y la Nueva Alianza con Aquila Mar. Ica, Kiel. Para mis hermanos en todos lados. Todos lados. Unity. O el Mapu, en el contexto del conflicto que se desarrolla en el alto río Chubut, donde empresarios de origen catarí pretenden alambrar ilegítimamente tierras que pertenecen ancestralmente a la LOF Soledad Cayunao, Nora Cortiñas envió un mensaje de solidaridad. Una pichisomo, niña de la comunidad, le respondió así a la referente internacional de derechos humanos. Mari Mari Norita, Incheta Catalina Naomi, soy de Alto Río Chubut. Estoy en un territorio mapuche en el que nos están queriendo alambrar. Entonces, nosotros estamos haciendo resistencia para que no nos sigan alambrando, porque ese es un territorio mapuche, es un territorio sagrado, es nuestro hue. Allá están nuestros futalonco y futachao. Te vamos a agradecer mucho por lo que hiciste. Te voy a contar un poco cómo fue. Nosotros estábamos en un día jugando, como siempre, pero atentos, porque en enero ya nos habían empezado a alambrar y lo paramos. Y estamos ahora, en marzo, jugando como siempre. Y con mis primos, y empezamos a escuchar ruidos de helicópteros. Entonces nosotros lo que hicimos, le avisamos a mi tía Soledad y tuvimos que subir para arriba porque los helicópteros iban cargados con materiales, y fuimos para arriba y les dijimos que no podían seguir alambrando. Después volvimos a subir a hacer resistencia. Y bueno, como es nuestro rehue, no podemos dejar alambrar. Allá están nuestras lagunas donde hacemos niyatumes. Y si ellos alambran, no vamos a poder llegar más. Somos solamente 9 personas, 5 adultos y 4 niños, 4 menores. Y vamos a seguir resistencia y agradecemos toda la ayuda. Muchas gracias, Norita. Te agradecemos. 90.1 Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque he estado en las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo poder popular. 90.1